en un carro verde olivo con una carga valiosa que la tenían que pasar por la aduana de Reynosa. El contrabando más grande que se registra en la historia pasó pa' Estados Unidos y sigue su trayectoria, y aquellos contrabandistas se apuntan otra victoria. Con 30 kilos de polvo, de lo mejor de la fina, pasaron pa' el otro lado en cajas de medicina, y en Macalén trasladaron en una flamante vina. De Río Bravo a California conocen las guardarrayas, de la Sierra de Guerrero vienen miles de batallas, porque en un tiempo anduvieron en las filas de cabañas. Andan siempre bien armados, dispuestos a cualquier cosa,